conexión están sintiendo. Los pagos respaldan, saben que no te mintiendo nada. No miento en nada. Los guachos se me pegan por las cosas que estoy luciendo. Saben por las nueve que ahora yo estoy conduciendo y nada. No vale nada. Con los chukis, los metales. No me mareo por lo que pisan mis pedales. Yo vengo de males. No estamos ni ahí con la TV y le cambiamos los canales. El honor de la familia, ese es mi trofeo. Y la bendición, mi pecho no me corría en lo feo. Los amigos, ¿dónde están? Que yo no los veo. Solo aparecen cuando hago gastos y dinero. Por eso lo mío lo cuento con una mano. Son de fuera y ellos vienen del afano. Pero ahora estamos en otro plano. Llamaremos a la mamá y le diremos lo logramos. Este feliz, ok. La libreta de oro, directamente en los bloques. Mafia Boy está en la casa, bitch. Nosotros le damos el brillo. Desde bajo mundo la presión están sintiendo. Los pagos respaldan, saben que no estoy mintiendo nada. Mintiendo nada. Los guachos se me pegan por las cosas que estoy luciendo. Tomen por las nueve que ahora yo estoy conduciendo y nada. No vale nada. Volando en la nave, mandenla en jarabe. Somos igual, en la calle me hizo nunca envidia a nadie. Respeto y familia, eso es lo que más vale. Y yo nací para brillar, nunca voy a olvidar lo que tocó pasar. Aunque yo millona voy a estar, no me voy a marear con los míos al final. Desde el bajo mundo la presión están sintiendo. Siempre tuvieron de más. El día que me muera sé que no me llevo nada. Mira, me fijan las mujeres y aló. Dile era normal que con mi bando la rumba no se termine. Bendición para los que andan buscando de los benjamines. Mi reina para la que entramos con los magazines. Embolado con los diablos por el de la colombiana. Con mi hermano desde chico andamos en los alta gama. Hace rato que le dimos a esa puta de la fama. Vivimos como queremos todos los días de la semana. Siempre solo con vereta por si la mosca. Fumando y mirando la estrella en la Cherokee. Estamos los conceptos, explotamos los shows. Y la chipa es una como el menor, me mantengo low. Desde el bajo mundo la presión se está sintiendo. Los pagos respaldan, saben que no estoy mintiendo, no. Mintiendo, no. Las bolsas se me pegan con la joya estoy luciendo. También por las nueve que ahora yo estoy conduciendo. Y no, no vale nada. Voy pa' la que sin freno. Estoy en mi música y me entra un fino que moto. Suena pa' que luego estén pronto en el extranjero. Dedicado este mambo a pa' lo que la vivieron. Con pan breve la chupamos con la toda rica. Ahora somos la lenta. Sigo en el barrio, sé que lo malo me tienta. Perseguí la chipa, caché que saqué mi letra. Canto lo vivido de la villa, la promesa. Ahora me lo vacilo, el tiempo lo invertimos. Acá somos de verdad, estamos a todo ritmo. Ya cambiaron las cosas de crack, algo distinto. Levanto la chapeta con el conjunto. Ellos llegan la presión, me están sintiendo. Venimos de antes, somos lo del momento. Y yo sigo, y yo sigo. Mi sueño persigo. Es el bajo mundo, la presión me está sintiendo. Los pocos respaldan, saben que no estoy mintiendo en nada. No mienten en nada. Los muchachos se pegan por la cosa, estoy luciendo. También por lo mal que ahora estoy conduciendo. Y nada, no vale nada. Si nada menos no vale. Mi escuela de gente que explotaba caudales. Verdaderos anormales, tierra de chacales. Yo manejo la batuta, yo hago que suenan los timbales. A mí no vale, si tu pula quiere vender. Nosotros no basamos en hecho, vos tenés que aprender. Que la vida cuando sos puro todo sale bien. La mentira tiene pata corta, ¿me entendés? Por eso la gente del barrio siempre está conmigo. Yo no tengo amigos, acá somos familia, nos mantenemos unidos. Ustedes tan pillos, ¿qué le pasa al cepillo? A la que vive en el pasillo y a la hija del millón. bajo el mundo la presión se está sintiendo. Lo pago respalda, saben que no estoy mintiendo en nada. No miento en nada. La guacha se me pega por la cosa que estoy luciendo. También por la nave que ahora yo estoy conduciendo. Y nada, no vale nada. Hey, el Fenix OK, la libreta de oro. Ale Huizac, directamente al inframundo. La chica fue en la casa, bitch. Hey, apunte para acá que acá lo siento. Barrio.